y sin hacerme esperar. Yo le di esta explicación: Johnny el Bravo no es policía y trajo las leyes de tránsito. Robert Roena no es astronauta y tiene los aforos de Gran Combo. Nadie es bombero y dicen que donde hubo fuego, que donde candela hubo cenizas quedarán. Mi Juan nunca ha sido yo, quizá le a bañar el caballo. Y yo no soy guerrillero, mucho menos belicoso, y traigo la revolución. Pongan atención, estén muy alerta, ha llegado ya.